Pues nada, buenas tardes a todos y vamos a presentar la campaña de teatro de este 2015. Desde la Delegación de Cultura lo que estamos luchando e intentando de que todo el ciudadano de Ubrique disfrute de unas grandes obras de teatro. Este año pues son cuatro grandes obras, el día 7, el 14, el 21 y el 28 son las que se van a realizar. El día 7, el secuestro de la banquera, el día 14, la sombra del Tenorio, el día 21, la ventana abierta y el 28, cuadros de amor y humor al fresco. Lo único que esperamos es que se quede pequeño el Francisco Fatou y todas las personas pues, puedan disfrutar de esta gran campaña. Desde nuestra delegación pues, se ha hecho un esfuerzo grande, la organización es completa por parte de este ayuntamiento y no tenemos ningún tipo de recurso por parte de otra administración. Y entonces pues me gustaría agradecer aquí tanto a la técnico por el gran trabajo que ha realizado y a las distintas delegaciones de este ayuntamiento, la del Mayor y Juventud, que apuestan fuerte por esta campaña de teatro para que llegue al mayor número de personas posible. Los descuentos que se realizan pues en la delegación del Mayor y de Juventud, pues en la de Juventud pues la entrada pues es una entrada de 6 euros y la de Juventud y la del Mayor es de 5 euros. Con esto pues lo que intentamos es que todas las personas pues tengan acceso a esta gran campaña de teatro y nada más. Esperar que todos disfruten y que se complete todo el aforo. El día 3 se ponen a la venta los abonos y horas antes de la primera función pues empiezan a venderse las entradas individuales en taquilla. Los horarios todos los sábados pues son a las 9 de la noche, todas las funciones. Sí, son todas comedias y humor para que empiecen todo y más o menos a todas las personas les puedan disfrutar de ella.